Mi carácter impulsivo me hacía reventar en cólera a la menor provocación. La mayor parte de las veces, después de uno de estos incidentes, me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a quien había dañado. Un día mi consejero, quien me vio dando excusas después de una explosión de ira, me entregó un papel liso. Y entonces me dijo, ¡estrújalo! Asombrado, obedecí e hice una bola con el papel. Luego me dijo, ahora déjalo como estaba antes. Por supuesto no pude dejarlo como estaba. Por más que traté, el papel quedó lleno de arrugas. Entonces mi consejero habló. El corazón de las personas es como ese papel. La impresión que dejas en ese corazón que lastimaste será tan difícil de borrar como esas arrugas en el papel. Aunque intentemos enmendar el error, ya estará marcado. Por impulso, no nos controlamos y sin pensar arrojamos palabras llenas de odio y rencor. Y luego, cuando pensamos en ello, nos arrepentimos. Pero no podemos dar marcha atrás. No podemos borrar lo que quedó grabado. Y lo más triste es que dejamos arrugas en muchos corazones. Desde hoy, sé más comprensivo y más paciente, pero en especial aprende a dejar el orgullo a un lado y haz como haría un valiente. Pide perdón y reconoce tu error. Cuando sientas ganas de estallar, recuerda el papel arrugado. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y no olvides suscribirte a mi canal para que puedas escuchar las nuevas reflexiones que comparto cada semana. Hasta una próxima oportunidad.